Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En su edición de la semana pasada, el semanario Búsqueda publicaba un artículo bajo el título Vivienda con ventajas fiscales y Ola de Argentinos Interesados mantiene activo al sector inmobiliario y de la construcción. Este artículo presenta allí una amplia conversación y conceptos muy interesantes de parte del presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, León Peirú, con quien estamos en comunicación a partir de este momento. ¿Cómo le va, Peirú? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, el título de este artículo de Búsqueda de alguna forma sintetiza su opinión como presidente, su visión de cómo es la actual situación y la de el futuro inmediato en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y la construcción. Sí, concretamente es una opinión que puede ser un tanto subjetiva, pero de alguna manera también conversada con distintos actores del sector que coincidimos en esa perspectiva, ¿no? Cuéntele a los oyentes cuál es la realidad vista desde la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Ahora, esto tiene una historia, desde que el presidente Luis Lacalle Pou ha sido electo, ¿no? Él generó ahí una campaña desde antes de asumir el cargo, ya habiendo sido electo, de una serie de anuncios que de alguna manera promovían, ¿sí?, una política de inversión. Sumado esto a la histórica estabilidad política, digo, no necesariamente mérito de este gobierno, ¿no?, sino que es histórico de estabilidad política, económica, institucional, que colabora sin duda en este sentido, y sumado a esto a que hay extranjeros que valoran mucho el Uruguay desde siempre, bueno, más los incentivos que hubieron para la construcción, que realmente no fueron pocos, ¿no? Porque no sé si viene el caso de entrar en detalle, que se tomaron medidas muy precisas y muy asertivas, donde en lo que tiene que ver con la vivienda promovida, que fue una ley que sacaron el gobierno en 2011, que después se retocó un poco, que la desfavoreció, pero hoy se pudieron corregir esas pequeñas cosas que la trayectoria demostraron que no habían sido una buena respuesta, porque hubo una retracción importante en la parte de los desarrolladores, porque importaron ciertos estímulos y se le impusieron ciertas limitaciones en cuanto a tope de precio. Acá se amplió la gama de apartamentos a construir. Antes no se permitía monoambientes, ahora sí, con hasta un 25% del área. Entonces son cosas que el mercado las creía que no estaban incluidas, y que eso, más las exoneraciones fiscales en este tipo de viviendas, porque hay otros tipos de exoneraciones y de promociones, dio muy buen resultado. Dice el artículo de Búsqueda también que en el año 2020 se le dieron a 2.526 viviendas exoneraciones fiscales y que entre enero y abril de este año ingresaron 2.326 proyectos. Hay una diferencia. Por un lado se habla del año pasado de 2.526 viviendas y por el otro se habla que entre enero y abril de este año hay 2.326 proyectos, que uno supone que son proyectos de viviendas, pero no viviendas individuales. ¿Me puede explicar un poquito esa diferencia? Sí, con mucho gusto, dentro de lo que esté a mi alcance. Yo honestamente esa cifra no la manejo con absoluta precisión, pero lo que sí le puedo decir es que año a año los proyectos que se vienen manejando van creciendo, ¿no? Hoy teníamos algo así del mes pasado, no, perdón, del año pasado, unos 700.000 metros cuadrados, y según declaratoria del presidente de APCU, ¿no?, de González, está previsto para los próximos 4 años 2.5 millones de metros cuadrados. Entonces hay una multiplicación muy interesante, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con una respuesta a los a los estímulos. Volvimos a ser competitivos, obviamente el inversor necesita los estímulos para verse motivado a la inversión, que no son menores y requieren un plazo de ejecución para recupero interesante, ¿no? Peirún, ¿le consta una corriente argentina en lo que tiene que ver, por un lado, con posibles capitales argentinos invirtiendo inmobiliariamente en Uruguay y, a su vez, también una corrida de argentinos interesados principalmente en la compra de propiedades en Uruguay? Sí, más allá de que me consta, porque obviamente hay llamadas, hay consultas, hay alguno que ha logrado su residencia y se ha podido venir, hay números oficiales, ¿no? Nosotros tenemos que en el 2020 vinieron, se obtuvieron 600, unas 600, le hago ojito porque no son los números los míos, pero sí. Si no son 650, son 640 residencias fiscales y 7000 y pico residencias legales, ¿no? Entonces, eso en el 2020. En los 5 primeros meses del 2021 hubieron en torno a los 4.500 que han tratado de argentinos que han tramitado su residencia. En total, entre el año pasado y en esto, una cifra no menor supera los 11.000, creo que está llegando a los 12.000 personas que están tramitando su residencia, ya sea personales o fiscales, ¿no? Entonces, todos estos que vienen con una residencia fiscal, no olvidemos que vienen con obligaciones, ¿no? No solo de hacer una inversión, sino generar empleo. Sí, eso creo que es una muy buena cosa, que generar 15 empleos por emprendimiento, por lo mínimo. Bien, esto significa que son argentinos también que no tenían residencia en el Uruguay y eso ha llevado también a que el mercado inmobiliario haya logrado transacciones de una manera diferente, en cifras un poco más optimistas que en años anteriores? No necesariamente cifras más optimistas. Esto lo que ha generado es un nivel de consultas y algunas concreciones que no es fácil de ponderar todavía, pero que algunas las hay, gente interesada en distintas áreas, ya sea para vivienda, ya sea para instalar alguna empresa, ya sea para traerse su empresa, ya sea para comprar algún campo. Pero yo, desde el punto de vista personal, creo que esto está absolutamente atado a la situación sanitaria. Y creo que cuando se abran las fronteras, acá va a haber un cambio, ¿no? No digo que sea un cambio que desajuste para ningún lado, pero creo que va a haber un cambio muy interesante en cuanto a las inversiones de extranjeros y le diría fundamentalmente argentinos. Pero podemos considerar que la demanda y la llegada de esas inversiones de argentinos de en los últimos 15 meses, desde que empezó la pandemia hasta ahora, comparado con antecedentes de otros años, ¿son cifras superiores o se mantienen dentro de un mismo rango? Hoy el flujo de argentinos que están entrando no están moviendo la aguja de ninguna manera del rango del valor de la situación, de las propiedades. Uh-huh. Hoy creo que hasta beneficioso es las propiedades están manteniendo su valor iguales a la del 2020 y diría 2019. Ayer justo tuvimos una charla con un organismo estatal, un poco historiando esto de los valores del 2017 a la fecha, y conveníamos en eso, ¿no? Que los valores son muy similares. No ha habido grandes matices. No por el momento. Bien, ¿y cómo se ve desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya todo lo que tiene que ver con los proyectos que se están aprobando aquí en el departamento de Maldonado? ¿Qué visión tienen ustedes? Desde el punto de vista de inversión, generador de mano de obra, puestos de trabajo, nos alegra muchísimo, ¿no? Digo, después desde el punto de vista arquitectónico, le diría hasta filosófico, bueno, todo es discutible hoy. Si una torre de 24 pisos puede ser ubicada en determinado lugar. pero a mí me da la impresión de que todo lo que se está haciendo con muy buena intención y que favorece sin duda a la economía y a la generación de mano de obra. Hay una oferta en el mercado inmobiliario de Punta del Este adecuada al tipo de mercado que en el momento existe. Yo creo que sí, que el mercado de Punta del Este tiene un espectro amplísimo, ¿no? De una casita en Pinares hasta un apartamento de superlujo en la península o en el puerto. El tema es que hoy todo está muy trancado, ¿no? Porque por más que entre algún argentino con esa tramitación de la erradicación, que vienen a un ritmo que es bastante lento, seguramente no estén colmadas las expectativas de lo que han construido en Punta del Este. A mí me da la impresión que Punta del Este todavía está un poco más lento que Montevideo. ¿Se puede considerar que se ha generado una corriente en el año 2020 y 2021 de uruguayos interesados en comprar acá en el departamento de Maldonado? Sí, claro que sí. Hay muchos uruguayos que han intentado comprar en Maldonado y que han comprado. Bueno, los uruguayos vimos el espacio y dijimos, bueno, después, como somos los uruguayos, ¿no? Puede ser la oportunidad de comprar algo, valores un poco más accesibles de lo que se venía manejando hasta la fecha. Y bueno, y efectivamente hubieron quienes sí compraron, algunos mejor, otros a igual precio, pero sí hubo una movida, porque también hay un cambio filosófico en cuanto a las necesidades y de vida, ¿no? De espacio de vida. La gente hoy valora los jardines, valora la casa de fin de semana, valora el patio y valora la terraza, ¿no? Entonces creo que eso, esta pandemia nos hizo, en ese sentido, jugar un pensamiento a favor de todas estas cosas que antes por él la veníamos postergando. Muy bien, señor León Peirú, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, gracias por esta interesante charla, muy amable. Estamos a las órdenes. Buena jornada. Igualmente para usted. Frecuencia abierta.